capricho, esos dedos y aquellos que en un puño cerrado coreaban a Juan sin voz, y que luego se abrieron al compás de la pecunia del prócer ruidoso yo. En grasa y hoy en manos vendedas, vendiendo ideas por arrobas y anunciando con gesto de esfinge que en tiempos de esclavitud la sed era una virtud. Tus manos ya no enjuagan el sudor que el alma precipitó, que ahora leen en pie a la mansión donde ya tienes a llenas ya de dos traidores, legos en grasa y hoy en manos vendedas. Me quisiste en el trance de una de falsa transición y la embriague borró que salemos del mismo cascarón muertos ya que si alguna vez te creíste luz ya ni de ella te puedes fiar después hasta